Bueno, estamos en el centro de la ciudad, hay una movilización de la Corriente del Pueblo. La movilización ya hace un rato se dividió en dos, partió desde la legislatura, concentraron ahí en la legislatura, no podían haber hecho un reclamo, y se movilizaron hasta la altura de la Plaza Belgrano, y después, subiendo un poco más para arriba, a la altura de la rotonda de la vieja estación, se dividió la marcha en dos. Para un lado fue una de las comisiones de la Corriente hacia el Ministerio de Desarrollo Social, y para otro lado se dirigieron otras comisiones de la Corriente del Pueblo, que fue para recursos hídricos. ¿Cuáles son las problemáticas y qué es lo que reclaman? Bueno, primero, están marcados dentro de lo que es la lucha del agua. Este tema que ya viene hace varias semanas reclamando, que algunos barrios de la ciudad se le está cortando el agua, mientras a las grandes mineras se le da canilla libre para que gasten y derrochen millones y millones de litros diarios de agua. Esa es como la problemática más grande. Después, hay algunas cosas particulares que están reclamando en ciertos ministerios, como por ejemplo, el desarrollo social se está reclamando el tema de la mercadería. Hace tiempo ya que no están bajando mercadería que se les prometió, se les dio el papel correspondiente para que se puedan pasar a retirar la mercadería, y cuando van con los camiones a retirarla, con ese papel le dicen que no hay mercadería, que no está habiendo nada para nadie. En teoría, cuando se sabe que hay otras organizaciones que sí están retirando la mercadería que les corresponde. Entonces, están diciendo con respecto al Ministerio de Desarrollo Social de que se ve claramente discriminado. Por otro lado, recursos hídricos están reclamando el tema de las defensas que hace rato les han prometido, defensas hídricas, trabajo genuino en realidad para las cooperativas de la Corriente del Pueblo, y que todavía no han cumplido.